Jubilosos adoremos con canciones a nuestro Dios. Y con ecos resonantes ensalcemos a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, la gloria sea a nuestro Dios.